Ahora comienza el programa de los niños y niñas de Cartoon. ¿Cómo se llama el programa? Radio Tarpuy. Eso, comencemos con el programa de Radio Tarpuy. Y en el estudio estamos con... Rafa. Mariano Radio Tarpuy Clara Marenú Munay Caca Huese Calen. Oye, y tenemos hartos temas para hablar hoy día. Munay, ¿nos puedes contar de qué tema vamos a hablar hoy día? Sobre Navidad y... ¿qué? Y también, ¿qué podríamos hacer en Navidad? Y también películas de terror. Y las cosas que hacemos. En Navidad. Hola, adiós, WhatsApp. Qué guat, ¿cómo se escucha mi voz? Hola, niños. ¿Quieren venir a jugar a mi casa? Pues váyanse a la verga. Adiós. Soy el Dante. Escuchando Radio Tarpuy. desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte. Okay. ¿Digo el de Navidad? ¿Quién no entendió? Yo digo el de Navidad, que no entendí. ¿El de Navidad? Them call a broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. I'm still in love. Hoy hablaremos sobre Navidad. Oye, por ejemplo, ¿qué cosas ustedes le pueden recomendar a la gente que haga de regalos para la Navidad? Podría ser... como adornos para Navidad y para otras cosas. Y también tarjetas. Y además de... A veces los regalos son comprados, pero podrían hacer los regalos. Coco. También se puede hacer manualidades para los regalos navideños, como se puede hacer un arbolito de Pascua con manualidad. También se pueden hacer galletas navideñas, adornos para el arbolito, y también se puede adornar, como cortas con papel y haces varias figuritas navideñas y después las pones en un hilo y lo recortas y todo, y te queda como unos banderines. Quería decir lo mismo que la Clara, que también se pueden hacer manualidades como árboles o bosques, recortando y pintando eso. Y de regalo para la Navidad y eso. Y cortar un árbol o hacer un árbol, no sé, de botellas. Y así haces un arbolito de Navidad y haces algo. Coco. Y también, además de hacer las manualidades, podemos, además de las manualidades, tomar agüita. No, no te estoy diciendo tomar agüita, te estoy diciendo que te ponga el micrófono más de frente. ¿Y qué hace la Clara y la Mare no allá? Tomar agüita. Dante y Mariano, ¿ustedes qué regalo les gusta hacer con sus propias manos para Navidad, por ejemplo? Cartas para mis papás. En verdad nunca lo he hecho, pero me gusta. Yo le hago cartas a mi mamá a veces. ¡Ah, qué cosa! ¿Qué cosas te gusta regalar que hayas hecho con tus propias manos? Nunca he hecho. Por ejemplo, cartas de Navidad y hacer como origami y esas cosas. Origami. ¿Les parece? Ah, ya, ya hay otra palabra. Y hacer mandalas de regalo para la Navidad. También podemos hacer además podemos hacer arbolitos, pero no con botella, porque puedes tomar un palo grande y le puedes después ir a buscar al bosque o a lugares a donde vendan cositas que puedan servir para el árbol. Puedes hacer un palo y ponerle ramitas y encima le puedes poner musgo o plantitas y de ahí lo decoras y así ya tienes un arbolito y le tienes que poner un balde de soporte porque si no se cae. Y después lo guardas en el altillo si no te cabe. Y pasas la noche ahí porque así será como irse de campada. Y así te vas así. ¡Coco! Y Marenú quiere decir algo también. ¡Coco! Que también se pueden hacer árboles de Navidad con botellas. Después pegas botellas. Después le pones un cartón café o algo café, o si no le pones papel blanco café y después lo pintas café, le pones papel blanco y encima lo pintas café y así parece un árbol. Y después con hojas haces los arbolitos, las hojas y los tronquitos de ramitas. Y quizás podrías hacer las pelotas de papel. O sea que haces un círculo y le pones algo para colgarlo y lo pintas rojo o de cualquier color. Y haces como cajitas de cartón, esas cosas. ¡Chao! Ahora viene Munay. ¡Coco! Y también que la comida, además de pedir cosas, puedes pedirlas con comida, porque así haces una cartita y después le pones comida y si desaparece, no tengo idea quién es, pero sí sé que había comida. Y también que la Navidad pasada, los regalos, yo había pedido una cosita, pero no la había escrito. Yo había pedido otra cosa y me llegó otra cosa que había que pedido otra Navidad. Y no había ido en la casita de mi abuela. Y ahora viene la Marenú. ¡Coco! Chapo. que en otros países se celebra la Navidad, pero en algunos países se celebra el Día de los Muertos, que en verdad hace mucho tiempo era el Día de los Muertos, era ahora es Navidad, pero la Navidad en verdad el Día de los Muertos. Que se celebra visitando a tus muertos que están en cementerios. Llevándole regalos y esas cosas. Enterrándole florcitas y eso. Eso quería decir. Y ahora viene Muñay. Ahora viene Clarita. ¡Cocó! ¡Claro, cocó! Y también que podemos hacer lamparita. O sea, podemos adornar el arbolito tomando un hilo y poniéndole pelotitas o formas que parecen como circular y que se le ponga una cuerdita y haya una linterna y así se prende y sale una pelotita. ¡Coco! ¡Coco, coco! La Marenú lo va a decir. Dos cositas. Ya, que y si no tienes dinero podrías hacer tus propias luces. O sea que agarras un hilo, le pones relleno de algo adentro y pones un scotch en esa parte de arriba, le pones el hilito, lo pegas el hilo y puedes poner cartón brillante o si no pones brillantina, pero si no tienes brillantina puedes pintar con algo dorado o algo así. Así puedes hacer una luz, pero de mentira y muy bonita y brillante. Que con eso puedes adornar un arbolito. Adiós. Ahora viene Munai. ¡Coco, coco, coco! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau! Ahora vamos con música. To go, never to go. Hola, quería mandarle saludos a mi mamita. Suspiro. Adiós. Adiós. Y ahora viene Clarita. Hola, yo le quería mandar un saludo a mi tata que murió. Hola, le quería mandar un saludo a mi perro que se llama Banguitas y está con mis tatas. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuelita. ¿Qué cosa? Oda. ¿Cómo que hola? Oda. Este saludo no es para alguien en especial, es para todos. ¡Oda! ¡Oda! ¡Oda! Hola, le mando un saludo a mi mamá, Carmina. Carmina. Y chao. Y también que le mando un saludo a todas mis gatitas y gatitos que se murieron. Y también saludos a mi abuelita, mi bisabuela y mi bisabuela y mi abuelito y otra persona que tampoco me acuerdo su nombre. Y adiós. Adiós. Chau, chau, chau, chau, chau, chau.